estrellas y yo compartimos un pedazo de cielo. A ellas el sol les brinda la noche, tú me brindas tu pelo. Las estrellas y yo compartimos una misma alegría. Ellas tienen la luz de la luna y toda tu fantasía. Yo comparto con ellas tu brillo, ellas nos iluminan el camino, el camino. Las estrellas y yo compartimos un secreto a voces. Ellas ponen el romanticismo, yo te entrego la noche. Las estrellas y yo, en silencio dos cómplices, para robar tu amor, para robar la noche. Comparto con ellas tu brillo, ellas nos iluminan el camino, el camino. Las estrellas y yo compartimos un pedazo de cielo. Las estrellas y yo compartimos un secreto a voces. Las estrellas y yo, las estrellas y yo, en silencio dos cómplices.